personas heridas. Pero además una normalidad que está ocultando los índices de desigualdad que se han conocido hace pocas horas, además de los índices de pobreza, los índices de desigualdad y cómo se han agudizado las desigualdades en el país. Toda esa normalidad es la que hay que tratar de empezar a desnormalizar. Por eso creo que desde A Desalambrar podemos aportar un granito de arena, o a lo mejor un gramito de ideas, si es que se puede empezar en ideas, engramos las ideas, para tratar de deconstruir esta normalidad tan artificial que nos conduce a una situación cada vez más grave de injusticias y del aumento de tantas lacras, que es lo único que nos puede ofrecer hoy el capitalismo con toda normalidad. ¿Cómo están, compañeros? Nuevamente con la ausencia de nuestra compañera Alicia por razones de salud, así que vamos a tener que reforzar nuestras oraciones para que pueda volver pronto al programa. Y aquí estamos con Gabriel, con Alfredo, con Gabriela del otro lado del vidrio y Malena, y mucho más allá, las otras células de este impresionante aparato del Comité de Solidaridad Latinoamericana. ¿Qué tal, Gabriel? Acá estamos. Le mando un saludo a Alicia y a Ricardo y a toda la familia, y bueno, esperando su pronta recuperación. Y también pensando en esto que vos decías recién de la normalidad, de construir esta normalidad, este sentido común instalado, esta naturalización y la invisibilización de muchas desigualdades que se están produciendo. Hay un ejemplo nada más. Ahí vi en un reel que publicaban ciertos sectores del peronismo, que decía que está bien mirar la Copa América, pero mientras anoche vos mirabas el partido de Argentina y Chile, aquí nomás en el Borbollón, con todo el frío imperante, había miles de familias pidiendo un plato de comida, haciendo cola para un plato de comida. Y mandaban las imágenes, eran realmente desgarradoras. Eso. Del comedor comunitario que hay en Algarrobal. Claro, sí. Bueno. Sí, tenemos la esperanza que dicen que van a empezar a distribuir alimentos. Sí. Pero no por las redes sociales, o sea, por lo como se repartía antes, sino que el gobierno de la provincia va a repartirlo. Ahora, el tema es que eso está bien, hay que repartir alimentos porque es una situación desesperante y no se puede esperar mucho para resolverla. La gente que la está sufriendo no puede. Pero ¿hace cuántos años que venimos con este tema? Y cada vez se agudiza más. Claro. Sí. Entonces, en que hay que empezar y se va normalizando cada vez más el tema. Tal cual. De que haya gente con hambre. Claro. Aumente la pobreza, que aumente la indigencia, se ha conocido el índice de aumento de la desocupación, etcétera. Entonces, todo esto que poco a poco se va normalizando para la mayoría de la gente es lo que hay que empezar a cuestionar con sus causas de fondo. Y es hacia eso lo que tenemos que apuntar nosotros desde este humilde espacio, más allá de dar la cifra o dar la información objetivamente, tenemos que tratar de ir a cuestionar las razones de fondo que son las que producen esta injusticia y también empezar a esbozar en conjunto de compañeras y compañeros con los que tratamos de ir articulando las luchas, esbozar también una alternativa real, porque si no, esto se va a seguir profundizando. Hace cuántos años venimos también buscando alternativas de males menores, porque si no, esto va a ser peor y viene siendo peor igual. Entonces, me parece que ya es momento de de buscar otra cosa, de buscar una alternativa. Por eso vamos a conmemorar también hoy un nuevo cumpleaños de Salvador Allende, un líder político chileno que en su momento comenzó a participar activamente en política desde su juventud y que comenzó a construir esa alternativa en conjunto con los sectores más avanzados de la sociedad chilena, especialmente ese de la clase trabajadora. Y con eso llegó a la presidencia en el año 1970 y pudo empezar a aplicar el programa de gobierno que se había construido con ese instrumento político que fue la Unidad Popular. Así que vamos a estar hablando, dialogando con él, porque no solamente el presidente argentino dialoga con los perros muertos. Son perros. Claro. Nosotros vamos a hacer algo superior. Vamos a recuperar las palabras de Allende para que nos explique brevemente su trayectoria política y cómo se construyó esa alternativa para el pueblo chileno en su momento. ¿Usted también usa la inteligencia artificial para eso que dicen? Trato de que me ayude a superar esa estupidez natural que tenemos los zurdos empobrecedores en este mundo. Hasta el Fondo Monetario Internacional está lleno de zurdos. Claro. Ahora son todos socialistas. Sí. Bueno, mira, vamos a aprovechar también se anunció, hoy día salía la noticia de que mañana jueves va a pasar por muy cerca de la Tierra un asteroide potencialmente peligroso. Y lo anunciaban con alarma en un medio internacional. Y yo pensaba, y este anarcoasteroide que creo que aterriza. Que cayó acá. Y que después, creo que hoy volvía al país. ¿O no? ya volvió. ¿Volvió ayer? Sí. Volvió ayer. Ya. Es un anarco asteroide, que también dentro del programa vamos a hablar el tema del libro de Campione. ¿Estamos? Sí. Es un anarco asteroide o anarco capitalista medio raro porque reivindica, o sea, como en su discurso decía que iba a destruir el Estado, pero en su primer discurso reivindica al fundador del Estado argentino. Claro, ¿no? Exacto. O sea, esa es una de las contradicciones en su discurso. Contradicción. No es la más grave, pero sí una de las que le ha dado sustento a su discurso, claro. Y que vamos a comentar en este análisis del libro de Daniel Campione sobre la figura de Julio Argentino, Roca. Roca, claro. Se llamaba así. Una verdadera roca. ¿Qué culpa tengo de llamarme argentino? Y bueno, ha vuelto con el maletín lleno de premios y distinciones. Sí, aunque tiene un poquito flojitas de papeles, me parece que están esas distinciones que ha recibido en Europa don Mucha Javier. Mucha medallita de chapita de Coca-Cola que adornada. Sí, y dice que ahora va por el una Nobel. Distinción que le han dado la República Checa, pero que supuestamente era la Fundación Liberal. Y la Fundación Liberal ha salido a desmentir que ellos le hayan dado una distinción a Javier Milei porque consideran que Milei no es liberal, porque se opone al aborto, porque reprime las manifestaciones populares, democráticas. Está dentro de los postulados del liberalismo. Que son los postulados del liberalismo, entre otras cosas. Y que la persona que le dio esa distinción a Jabo es una persona que está usufructuando el nombre de la fundación, ya que hace muchos años que no participa en dicha fundación y está siendo negociados con eso. Así que no sé cuánto le habrá costado a Milei recibir estas distinciones. Lo que sí sé es que al Estado argentino, al presupuesto público, le ha costado varios millones este sexto o séptimo viaje al exterior en estos poquitos meses que lleva de desgobierno, con de la mal nuestra, gobierno. ¿Cómo es? Con la nuestra. Con la nuestra. Claro. Y no viene, la vemos. Y la semana que viene ya se vuelve a ir. Y mientras esto pasa, se sigue negociando y rosqueando para tratar de llegar a un acuerdo para aprobar la ley de bases para la destrucción nacional. Negociaciones que poco se conoce públicamente cuáles son las monedas de intercambio. En algunos casos la soberanía, en otros casos el impuesto a las ganancias para los trabajadores que reciben mayores sueldos, en otros casos la privatización de algunas empresas públicas. Están bastante estancadas. En pleno rosqueo. Les está costando, me parece, un poco. Sí, pero me parece que los mecanismos de extorsión ya están funcionando. Para una senadora utilizaron la embajada de la UNESCO. Para otra creo que le van a hacer una rotonda en su provincia. Y creo que va a llevar el nombre de esa senadora. Rotonda la Rosca, creo que sea. A cambio de eso va a dar su voto favorable para una diputada, no es una senadora. Sí, así que bueno. Aparte, lo que no van a privatizar, le va a dar, por ejemplo, a Aerolíneas, no la van a privatizar, pero la pueden desguazar. La pueden desfinanciar y listo. Sí, hay muchas formas de privatizar sin privatizar. Aparte, si supongamos que se apruebe la ley con las modificaciones del Senado, esas modificaciones no incluyen los superpoderes. Entonces, él teniendo superpoderes... Sí, le han dado un año. Después puede hacer lo que se le da la gana. Va a tener un año de superpoder. Bueno, un año es poco, teniendo en cuenta la cantidad de viajes que va a hacer al exterior en un año. Claro. Así que a lo mejor no los va a poder utilizar mucho. Bueno, dice que en el año 25 va a hacer una visita al país el presidente. Aparte, ya le han dicho que la mayoría de la ley que quieren sacar, la mayoría la van a judicializar. Claro. Así bien, y como falta poquito más de un mes para que se realicen las elecciones presidenciales en Venezuela. El 28 de julio serán las elecciones. Y hoy estamos a 26, así que falta poquito. Estamos bien. Poco más de un mes. Así que vamos a comenzar a hablar de ese tema, bastante controvertido, porque ya ha empezado, por supuesto, la campaña de desinformación. Claro. Así que nosotros vamos a partir con nuestra campaña de deformación para contribuir a la confusión general. Y para deformar la desinformación. Claro, porque es muy interesante el proceso que se está dando y además que vamos a empezar a hablar de la cuestión económica en primer lugar. La vamos a ir abordando en los sucesivos programas que quedan de aquí hasta el 28 de distintos ángulos. Creo que es importante hablar ahora de lo que está pasando en cuanto a lo económico en Venezuela, ya que un caballito de batalla de las derechas y los sectores reaccionarios y hasta socialdemócrata en todos estos años ha sido la debacle económica que ha sufrido la nación venezolana. Vamos a comentar un poco eso y cómo aparentemente, y creo que así lo afirman los números de algunos entes bastante objetivos, mucho más que nosotros, que se ha ido recuperando la economía venezolana. Pero vamos a tratar de profundizar ese análisis para ver si realmente se ha ido recuperando para todos los sectores de la sociedad venezolana, especialmente para los más humildes. Así que ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos con este diálogo con Salvador Allende en su cumpleaños número 116. Pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro.

fuertes versos de Van der Mole, pero muy reales. Y así lo vemos cuando hoy aparecen con total descaro, impunidad, personajes como Aníbal Fernández, hablando, Felipe Solá, Dualde, Eduardo Dualde y otros más. Y nadie les pregunta por lo que pasó hace 22 años y sus responsabilidades. Y aparecen dando consejos y hablando de política y etcétera. Así que bueno, pero sí, siendo funcionarios también. Y por supuesto, si ellos son funcionarios de... Funcionarios según... Eternos. Sí. Nosotros seguimos pero hay exigiendo, otro... exigiendo justicia y exigiendo que se sepa y se debere la... Así es. Las verdades escondidas de la historia y exigiendo justicia por Costegui y Santillán. Pero hay otra forma de hacer política y otros objetivos con la lucha política, más allá del bienestar personal o la famosa carrera política. Exacto. Así que vamos a escuchar a Salvador Allende, que nos diga cómo inició su trayectoria en la vida política del país. Audio número uno, por favor. En realidad, yo pertenezco a una familia que ha actuado muchos años en la vida pública. Por ejemplo, mi padre, mis tíos, fueron gente que militó en el Partido Radical, cuando el Partido Radical era un partido que avanzaba. Hay que recordar que ese partido nació con las armas en la mano, luchando contra la reacción conservadora. Mi abuelo, el doctor Ramón Allende Padín, fue senador radical, vicepresidente del Senado. Fundó la primera escuela laica de Chile en el siglo pasado. Y en esa época fue Serenísimo Gran Maestro de la Orden Masónica, que era harto más serio que ser hoy día militante del Partido Comunista. Enseguida, a pesar de pertenecer a una familia de la mediana burguesía, yo dejé la provincia, Valparaíso, y vine a estudiar medicina a Santiago. Los estudiantes de medicina en esa época eran la gente más avanzada. Entonces, además de cumplir con mi obligación de ser un buen estudiante, nos reuníamos para discutir los problemas sociales, para leer a Marx, a Engels, a los teóricos del marxismo. Recibido de médico, ya pude enfrentar lo que era la realidad del médico frente a la existencia de inmensa mayoría. Pero antes quiero recordarle que yo no pasé por la universidad tras la búsqueda ansiosa de un título para ganarme la vida. Milité siempre en los sectores estudiantiles que luchaban por la reforma. Fui expulsado de la universidad, estuve preso, me juzgaron antes de ser médico 3 cortes marciales, salí en libertad, fui relegado al norte de Chile y después, como le decía hace un instante, comencé en Valparaíso mi carrera profesional. Con muchas dificultades, porque a pesar de haber sido un buen estudiante y haber sacado una alta calificación como médico, el más alto puntaje, me presenté, por ejemplo, a 4 concursos. Yo era el único ponente y por lo tanto no había alternativa. Sin embargo, se declararon desiertos. ¿Por qué? Por mi vida estudiantil. Allí en Valparaíso me tocó trabajar en forma muy dura. Fui médico, el único cargo en que pude optar, ayudante de anatomía patológica. Con estas manos he hecho 1.500 autopsias. Sé lo que es el drama de la vida y sé cuáles son las causas de la muerte. Por eso, allá en Valparaíso, terminada mi labor médica, me dediqué a organizar el Partido Socialista. Yo soy fundador del Partido Socialista en Valparaíso. Es decir, he tenido desde estudiante hasta hoy una línea, una actitud y una consecuencia política. Un socialista no podía estar en esa barricada que en la que estaba toda mi vida. Salvador Allende Gossens nació el 26 de junio de 1908 en Santiago, pero muy chiquitos se fueron a Valparaíso y recorrieron distintas ciudades por la profesión de su padre. Bueno, ahí nos relataba cómo se vinculó a las luchas estudiantiles, cómo comenzó su formación político-teórica, pero además su actividad práctica como luchador social. Cómo encaró su formación profesional como médico, no en busca de tener mayores ingresos y acomodarse en la vida, lo cual no es ilegítimo, pero no es lo único a lo que se puede aspirar con una formación de tipo universitario, y cómo vinculó íntimamente su labor como médico también a su labor política y social. Ahora vamos a escuchar otro breve fragmento en el cual nos relata el desarrollo de su trayectoria política, su vinculación a las luchas populares. Él nació poco más de un año después que se produjo la matanza de Santa María de Iquique, en la cual fueron asesinados, acribillados, más de 3.000 obreros de la industria del salitre en el norte de Chile, la famosa matanza de Santa María de Iquique. Así que estaba íntimamente empapado de todos esos dramas que vivía el pueblo que estaba en germen de su organización social y política. Como militante de un partido popular, yo he estado vinculado a las luchas del pueblo, y las luchas del pueblo de Chile han sido muy duras y de muchos años. Es por eso que no podemos considerar tan solo esta última campaña. Yo he sido candidato 4 veces, el 51, para enseñar, para abrir, para hacer comprender que había un camino diferente al que habían buscado, inclusive partidos como el Partido Socialista, al cual yo pertenecía, y fui expulsado por no aceptar esa línea. Expulsado del Partido Socialista, entré a conversar con un partido comunista que estaba en la ilegalidad. Y así nació el embrión de lo que es hoy día la Unidad Popular, el entendimiento socialista comunista, un grupo pequeño socialista que yo representaba y los comunistas que estaban en legalidad. Y recorrí el año 51 a todo Chile sin ninguna expectativa electoral, pero sí para decirle al pueblo que la gran posibilidad estaba en la unidad de los partidos de la clase obrera, junto con partidos de la pequeña burguesía. Esto que iniciamos el año 51 se manifestó ya potentemente el año 51. El año 58 yo perdí la elección por 30.000 votos. El año 64 habríamos ganado si hubiera habido 3 candidatos. Se retiró el candidato de la derecha prácticamente, que era radical, y quedamos el señor Frei y yo, la derecha apoyó a Frei. Con eso le estoy señalando que a lo largo de los años, nosotros hemos mantenido un diálogo constante y permanente con el pueblo, a través de los partidos populares, y en esta campaña última, organizando los comités de la Unidad Popular. Es decir, en la fábrica, en la población, en las calles, en todas partes formamos comités, escuelas, liceos, industrias, hospitales. Ellos fueron los vehículos, los contactos, los tentáculos del pensamiento de la Unidad Popular con el pueblo. Y allí que a pesar de lo restringido, como usted lo reconoce, los medios de información, pudimos llegar, pero esta hoy día podría emplear una expresión no política, pero clara. La cosecha de la victoria es la siembra de muchos años. Hoy día, desde el gobierno, pensamos utilizar los medios que son superiores, como la radio, como la televisión, pero al mismo tiempo el contacto y el diálogo permanente. Contacto con el pueblo, diálogo permanente con el pueblo y construcción de una alternativa. Abrir, junto con la participación de los sectores populares, una alternativa distinta a la que estaban acostumbrados, manipulados siempre por sectores de la burguesía, populista o no populista, pero manipulados siempre. Y así fue como se fue construyendo la famosa vía chilena al socialismo, que vamos a ver de qué se trata. Para la creencia del hombre corriente, esto es así. Los que han leído un poco a los teóricos del marxismo, sabemos o saben, yo no soy un teórico del marxismo, soy un político que he aprendido en la lucha, sin haber dejado de leer, porque creo que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria. Digo, nosotros sabemos perfectamente que cada país tiene su realidad. Frente a esta realidad hay que utilizar las tácticas con un fin estratégico definido. Además, ¿cómo se entiende la revolución desde el punto de vista sociológico? Como el que una clase social que es minoritaria deja de tener en sus manos el poder y las fuentes del poder para que otra clase social, que es la mayoritaria y que ha sido la políticamente oprimida y económicamente explotada, pase a tomar. Yo le puedo decir a usted conscientemente que en Chile ha ocurrido eso. Los sectores tradicionales de la plutocracia chilena fueron derrotados por la democracia cristiana el año 64. Pero no podemos comparar el gobierno demócrata cristiano con el gobierno tradicional de la derecha. Pero nosotros hemos planteado ante el país que por los cauces legales vamos a hacer una revolución. Nosotros no hemos dicho nunca que vamos a hacer la izquierda del sistema. Hemos dicho que vamos a cambiar el régimen capitalista para abrir camino al socialismo, porque sabemos perfectamente bien que el socialismo no se impone por decreto. Y ahí entonces que de acuerdo con la realidad chilena. No queremos ser la izquierda del sistema, sino cambiar el sistema capitalista y construir la vía chilena al socialismo, según una de las definiciones que nos deja Allende en este audio que hemos recuperado para conmemorar su cumpleaños número 116. En estos momentos nos informan que hay militares ingresando al Palacio de Gobierno en Bolivia y que el presidente Luis Arce ha denunciado un intento de golpe de Estado, así que iremos siguiendo las noticias para ver qué novedades se producen. Recordemos que en un programa anterior, desde este programa, se anunció las maniobras conspiracionistas de parte de la encargada de negocios de Estados Unidos en Bolivia, ya que Bolivia expulsó al embajador de Estados Unidos, las maniobras injerencistas, y que parece que han seguido avanzando y que ahora han producido estos hechos que hay que condenar rotundamente, y esperemos que no se hayan prestado otros sectores de la sociedad boliviana a este juego antidemocrático y antipopular. Le enviamos toda la solidaridad al presidente Luis Arce y a las organizaciones sociales y políticas que respaldan al gobierno de Bolivia y su proceso político y económico. Vamos a continuar dialogando con Salvador Allende mientras seguimos recibiendo más información sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. En cuanto a este tema de la vía chilena al socialismo, y Allende enfatiza siempre muy bien lo que es el papel de la participación popular en el proceso económico y social, y el desafío que tenía planteado en ese momento. Esta entrevista se realizó en el año 1971, o sea, poco más de un año de iniciado el gobierno popular. Que para afianzar el proceso revolucionario de Chile es fundamental intensificar la participación de los trabajadores y esencialmente la de campesinos y obreros en todos los niveles del Estado. Usted sabe, señor Rossellini, que hemos creado el Consejo Nacional Campesino. A su vez, desde la base han nacido los consejos locales, regionales, provinciales. Campesinos, me refiero a los trabajadores de la tierra, junto con los pequeños propietarios y los técnicos del Estado, fijan los planes de producción y además fijan cuáles son los precios agrícolas que deben ser expropiados. O sea, hay una participación directa de los campesinos, porque son ellos los que van a hacer producir la tierra, porque son ellos los que están abriendo el surco, porque son ellos los que siembran. Porque son ellos, por último, aunque no hayan pasado ni siquiera por el primer año de educación primaria, tienen, por herencia, por así decirlo, ¿no?, el cariño, el apego y saben lo que es la tierra. En el campo obrero, nosotros hemos dicho que en el sector nacionalizado, en el sector que llamamos el capital social, los obreros participarán directamente en la dirección de las empresas, junto con representantes del Estado. Y estos directores que representarán a los obreros serán elegidos por la asamblea de los obreros. Y esto es diferente a la organización sindical, que seguirá actuando, pero que no tendrá participación en la dirección de la empresa, sino que serán otros trabajadores, elegidos en la asamblea de trabajadores, los que participarán en la dirección de la empresa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a tener el cobre nacionalizado, como lo vamos a tener. Si los obreros no entienden que el cobre es de ellos, los trabajadores del cobre, pero en cuanto a que ellos forman parte del pueblo, y que por lo tanto, todos los excedentes que dé el cobre, no los podemos dedicar a aumentar sueldos y salarios de obreros, empleados o técnicos del cobre, sino sencillamente tenemos que utilizar una parte, y en el caso del cobre la mínima. El resto tenemos que utilizarlo para el desarrollo económico, para junto con las utilidades de las empresas monopolizadas podamos crear nosotros los recursos necesarios para elevar las condiciones materiales de vida y existencia. Por eso le digo. Claro, es importante este tema porque es habitual que en nuestras sociedades se formen, más allá de que los trabajadores están explotados, pero hay sectores que se transforman en verdaderas aristocracias obreras, ya que están vinculadas a la producción en sectores claves de la economía, por ejemplo, en el caso de Chile, los trabajadores del cobre, o acá en Argentina, lo que fueron en un momento los trabajadores de YPF, también hace años atrás, YPF, claro. O lo que son ahora los aceiteros, sí. Y que hace falta mucho trabajo político para que entiendan que ellos son parte del pueblo y que no pueden cortarse solo, digamos. Y que si aumenta la producción del cobre no es para que aumenten automáticamente sus salarios, sino para que aumenten los ingresos del país y eso sea redistribuido en el conjunto del pueblo y no solamente en el sector que trabaja en esa dirección. Sí, esa también fue uno de los conflictos que surgieron en el gobierno de Allende y que han surgido en distintos países que han encarado procesos de cambio, ¿no? Y que ellos vean que esas divisas, ese dinero que ingresa, esa riqueza que ingresa, es distribuida en mejor salud, educación, claro, vías de comunicación, y no que va a los bolsillos de 4 o 5 grandes capitalistas de los que lo están esclavizando. Claro, y que entonces sí, ahí tendrían razón, digamos, de la y protesta. Un tema muy actual es en cuanto a por qué en América del Sur especialmente somos subdesarrollados, somos países pobres, y cuál es el papel del imperialismo, de la concentración del capitalismo en este creación de un intercambio tan desigual. Yo creo que este proceso que ha sufrido América Latina está relacionado directamente con el proceso de la concentración capitalista, fundamentalmente en los países industriales. Nosotros definimos al imperialismo como la última etapa del capitalismo. Es el capital financiero de los países industrializados que busca invertirse en los países donde tienen más profitos, o sea, más utilidades. Pues bien, en la etapa inicial de la semi-independencia política de nuestros pueblos, Inglaterra hizo inversión. En el caso de Chile, en el salitre. Después, Estados Unidos competitivamente desplazó fundamentalmente a Inglaterra. Fueron inversiones norteamericanas. En países en vías de desarrollo, son países que venden materias primas. Vendemos barato y compramos caro. Porque nosotros al importar tenemos que pagar el salario y el sueldo del obrero o del técnico norteamericano. Enseguida, las relaciones de intercambio siempre han sido perjudiciales para América Latina en su conjunto y para Chile. El proceso inflacionario ha hecho que indiscutiblemente nosotros tengamos que entregar más materias primas para importar lo mismo. Cada año es mayor. Un ejemplo vulgar. Si nosotros teníamos que entregar, digamos, media tonelada de cobre para traer 4 jeeps, hoy ya tenemos que entregar 2 toneladas de cobre para traer 4 jeeps. Las cifras no son exactas, pero lo que vale es el ejemplo. Esta es la realidad de estos países. Por eso entonces, cada vez es más grande la distancia que hay entre los países industriales, entendiendo por ellos a los países capitalistas y los países socialistas, de los países en vías de desarrollo. Este es el gran drama. Además, desde el punto de vista de las relaciones económico-financieras, la situación para estos países no puede ser más difícil. En la última década ha salido más de América Latina que lo que ha entrado. Nosotros, por pago de créditos, por utilidades, por amortizaciones, sale más de América Latina los aportes que se hacen en préstamos de los organismos semiestatales o estatales y las inversiones de las compañías privadas. Este drama es entonces el que hace, ¿no?, que América Latina se haya ido empobreciendo cada vez más frente al fortalecimiento del capital foráneo, ¿no?, y fundamentalmente del capital internacional, que saca en estos países utilidades extraordinarias comparado con el rédito que tiene su propio país. Y por último, queremos escuchar lo que pensaba Allende y la política que dirigía el tema de la integración latinoamericana, la unidad latinoamericana, ¿qué papel le asignaba? Nosotros, fundamentalmente, luchamos por un entendimiento, por una integración de los países latinoamericanos. Creemos que justo el camino señalado por los padres de la patria, que anhelaron la unidad latinoamericana para poder tener una voz continental frente al mundo. Ello no nos impide, por cierto, señor Rossellini, mirar no solo con simpatía, sino que en profundidad lo que significa también la presencia del pensamiento de los países del tercer mundo. Podría entonces sintetizar a su respuesta a mi pensamiento diciendo que primero luchamos por hacer de América un auténtico continente en sus realizaciones y por vincularnos cada vez más a los países del tercer mundo. Y por cierto, que creemos que el diálogo es fundamental, que los pueblos como el nuestro luchan por la paz y no por la guerra, por la cooperación económica y no por la explotación, por la convivencia social y no por la injusticia. Desde el punto de vista mío, señala lo que es capaz la inteligencia del hombre. Si el hombre de los países industriales ha llegado, como usted lo señala, a la luna, es porque ha sido capaz de dominar la naturaleza. El problema está que si es justo que el hombre ponga los pies sobre la luna, es más justo que los grandes países, simbólicamente hablando, pongan los pies sobre la tierra y se den cuenta que hay millones de seres humanos que padecen hambre, que no tienen trabajo, que no tienen cultura. De ahí entonces que yo piense que justo aquel anhelo que habla del hombre del siglo XXI, un hombre con una concepción diferente, con un nivel de valores distinto, un hombre que no sea movilizado esencial y fundamentalmente por el dinero, un hombre que entienda que hay, por suerte, otra medida en donde la inteligencia del hombre puede desatar su gran fuerza creadora. Es decir, tengo confianza en el hombre, pero en el hombre humanizado, para que vean el hombre el hermano, y no el hombre que vive de la explotación del otro hombre. Perros en la lluvia, caminan conmigo, mientras los paraguas rugen hacia el cielo, con 10

Continuamos con más A Desalambrar, edición número 188, miércoles 26 de junio del 2024. Mientras estamos viendo por la televisión el desarrollo de los acontecimientos en Bolivia, ya que Luis Arce ha denunciado un intento de golpe de Estado. Sabemos que han entrado militares a la Casa de Gobierno. Algunos dicen que es para dialogar con el presidente, que han entrado los jefes de las Fuerzas Armadas, aunque es una forma media un tanto abrupta, ya que una tanqueta rompió una de las puertas de la Casa de Gobierno para posibilitar la entrada de los militares. Así que veremos cómo se sigue desarrollando. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, ha hecho una declaración condenando el intento de romper el proceso democrático en Bolivia. Justamente escuchábamos en el bloque anterior, en este pequeño diálogo con Salvador Allende, cuando denunciaba la situación existente en América Latina en cuanto al intercambio desigual, al intento de apoderarse de las materias primas de nuestro continente y restringir la economía de los países a ser meros exportadores de materia prima, algo que se ha vuelto muy actual. Hoy Galperín, o Garquerín, el titular de Mercado Cago, ha dicho que Argentina tiene que reducirse a ese papel, exportar materias primas y no ponerse a fabricar autos ni cosas raras. Que para eso estamos... Claro, para eso hemos nacido. Para eso hemos nacido, para ser un país agroexportador. O sea que, ¿cuánto llevamos del año del golpe de ya más de 50 años? ¿De cuál? ¿De cuál de todo? ¿De cuál de todo, la verdad? De Allende. Y sí, 51 años se van a cumplir. Ahora yo así que, pero esto viene desde mucho antes y ha seguido mucho después también. Sí, esto que está pasando en Bolivia también es parte de esas maniobras golpistas. Manera media rara. Planificadas por el gobierno de Estados Unidos. La generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, ya lo dijo, que a ella lo que le importaba de estos países... Eran los recursos naturales, era el litio, el cobre, el oro, etc. Nuestros recursos. Claro. Esta manera media rara que tienen de dialogar, porque yo vengo a dialogar con vos, pero vengo con un fusil en la mano apuntando a la cabeza. Es por si no escuchaban el timbre. Medio raro esta manera no de dialogar de campo, que, no tiene, le abrieron la puerta, que tiene a veces la derecha, ¿no? O me imagino que los que leyeron el golpe de Estado de Allende también querían dialogar, porque... Al claro. ratito ya estaban bombardeando la Casa de la Moneda. Sí, la verdad que... Sí, también los que le dieron el golpe de Estado a Evo Morales. A Evo Morales también impulsaron queriendo ese tipo de diálogo. Claro. Y ahora aparecen ahí militares dentro de la Casa de Gobierno, en posición de marcial. Ya no tengo nada que ver. Y bueno. Casa Grande del Pueblo posesionan al nuevo alto mando militar. Parece que ha habido un cambio de los altos mandos militares. Y no sabemos bien a qué responde. Así que, bueno, ya buscaremos información más precisa y estaremos informando a nuestra comunidad de oyentes. Y algo que tiene que ver con todos estos temas, no solamente desde el punto de vista histórico, sino muy, muy actual, es la figura de Julio Argentinísimo Roca, ya que ha sido nombrado por el presidente actual de Argentina, aunque es de permanente visita en el extranjero, como su sustento programático, ideológico, político, tal cual, para lo que está haciendo en el país. Dice que quiere volver a la edad dorada que hubo hace más de 100 años atrás, en la cual la Argentina, según su imaginación, llegó a ser primera potencia mundial, llegó a ser no sé cuántos méritos más. Y no se refería al fútbol, precisamente, sino no. a la cuestión económica fundamentalmente. Así que vamos a conversar con Gabriel y con compañeros acá, porque mañana hay un encuentro online para presentar un libro que ha escrito Daniel Campione, un historiador con el cual conversamos la semana pasada sobre temas de actualidad, pero también un poquito sobre este encuentro que va a haber mañana. Sobre el libro que ha escrito, llamado Julio Arroca, Apuntes para un debate. Para una polémica. Y creemos que interesante, Gabriel Pérez y Marían Adelco han preparado unos breves apuntes para estimular el debate que se va a producir mañana, pero en el cual van a participar referentes de distintas universidades del país, y creemos que es muy interesante que se conozca lo que se va a debatir, ya que tiene que ver con el presente y también con el proyecto, el modelo de país que queremos. Sí, hay en el libro de Campione él señala varias cosas interesantes, ¿no? Varias cuestiones a tener en cuenta a la hora de instalar un debate sobre la figura de Julio Argentino Roca. En primer lugar, él señala con cierta intencionalidad, ¿no? Dice textualmente, con un intencional equívoco, ¿no es cierto?, que don Peluca, no lo dice así, pero yo le pongo el Peluca, tiene un discurso inaugural de su programa, en donde dice que finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Argentina era potencia, y él señala que es un intencional equívoco, porque la Argentina no fue potencia. Ya lo hemos charlado nosotros en programas anteriores. Argentina, durante esa época, armó todo su aparato productivo como país exportador de materia prima. Entonces es medio difícil que un país exportador de materia prima sea primera potencia, cuando en realidad la primera potencia era nuestro comprador de materia, o sea, quien sacaba la materia prima, es decir, Inglaterra, que tenía una capacidad industrial instalada, claro, donde tenía un valor agregado sobre todos la materia prima que aquí se sacaba. Ese valor agregado fue lo que le dio las ventajas para ser potencia. Y el presidente, con este fin, ¿no es cierto?, de hacernos creer de que éramos potencia, cita una parte del discurso de Roca donde dice que será duro, pero nada estable, duradero se consigue en materia de libre mercado sin grandes esfuerzos y sacrificios dolorosos. Él se está haciendo referencia a que el pueblo entero tiene que hacer un sacrificio, o sea, sectores populares tienen que hacer un sacrificio. Este verso liberal, que tanto lo hemos escuchado a lo largo de la historia, no es nada nuevo. Claro. Que primero tenemos que sacrificarnos para que después vengan las inversiones. Como dice el tango, primero, claro, hay que saber sufrir. Después llorar. Y después seguir sufriendo. Esto, en realidad, esto no es un gesto individual. En realidad, aquí Campione hace un análisis realmente mucho más profundo. Porque él dice que él no es un gesto individual, sino que es de toda una clase social. Entonces toma él dice que él toma al personaje Julio Argentino Roca no como un personaje, no solamente como un personaje histórico, sino que él en realidad representa los intereses de una clase terrateniente, que fueron terratenientes sin ser terratenientes. ¿Por qué? Porque fueron los que financiaron la campaña del desierto. Claro. Entonces, pues el Estado argentino, una vez constituido, a través de la figura de Roca, le hace una devolución de favores y va entregando tierras. Entonces ahí nacen las grandes extensiones de tierra, sobre las cuales después se cimentó todo el aparato productivo de la pampa húmeda, montado para la exportación de materia prima al Reino Unido. Dice Campione que durante los años del kirchnerismo se cuestionó la figura de Roca, pero es una, es un cuestionamiento que se le hace muy superficial, tomándolo como un, como lo que fue, así, un personaje, un genocida, que masacró pueblos originarios, etcétera. Pero si uno realmente quiere hacer un, una crítica verdaderamente profunda, debe hacer un análisis verdaderamente descarnado e impiadoso, no, sol, no hacia la figura de Roca, sino hacia la época en la que, en que, en la que Roca fue presidente, y fundamentalmente al, al proyecto político-económico de, del montaje del Estado-Nación en ese momento. Porque dice que muchos autores se le otorga a Roca el hecho de ser el fundador del Estado-Nación. Y en cierta medida Roca es un socio fundador de ese Estado-Nación. Uh-huh. Entonces nos quedamos en la crítica hacia Roca, pero no cuestionamos el Estado-Nación como herramienta política y económica en manos a favor o en manos o al servicio de la oligarquía. Entonces, al no hacer esa crítica, nosotros estamos invisibilizando de que ese Estado-Nación se construyó sobre el fraude electoral, las grandes desigualdades, la masacre de los pueblos originarios, la represión y la persecución, y también las masacres de las primeras luchas obreras. Recordemos que durante estos años, 1880 y 1910, comenzaron los primeros sindicatos, las primeras huelgas, los primeros movimientos obreros que fueron duramente reprimidos. El Estado-Nación, que luego, una vez constituido, dio algunas concesiones para sostenerse en el poder. Entonces él, ellos critican estas concesiones que dio el mismo Estado-Nación, como el populismo que vino a estropearlo todo, etc. Campioni lo vincula al momento actual, donde viene el mismo proyecto de Estado-Nación, ¿no es cierto?, a otorgar una plena supremacía del capital sobre los sectores del trabajo, a someter a las clases populares y a un subordinarse o morir, y a una mercantilización de las relaciones sociales. Una disyuntiva con resonancias de aquella época, de 1880 a 1910, cuando dicen que en 1910 empezó un poco en crisis, o se empezó a estropear todo este modelo de Estado, porque él señala 1910 como la sanción de la ley Sáenz Peña. O sea que ahí empezamos a darle concesiones, según él, a la demagogia populista. Claro. La ley Sáenz Peña, que instituye el voto universal, libre y secreto, ¿no?, que amplía la base de sustentación y de legitimación de los gobiernos a través del voto popular. Me imagino, yo personalmente me imagino, que no menos deben estar muy enfurecidos, porque en realidad esto realmente fue una verdadera democracia, no cuando fue con la ley Sáenz Peña, sino yo creo que fue una plena democracia cuando se instituyó el voto femenino. Me imagino que allí también sacarán a relucir todo su bagaje ideológico patriarcal, machista, etcétera, en contra de los derechos de la mujer. Nos queda un par de cosas para analizar. Ya por cuestiones de tiempo me voy un poquito más rápido. Él en realidad se... Sí, además así dejamos algo para... No spoileamos todo el libro y dejamos algo para conversar mañana. Para que lo lean mañana, y que lo descubran los posibles lectores. Porque recordamos que el libro está a disposición gratuita en online, en PDF, así que quienes lo soliciten y conocen a alguno de los integrantes del comité, alguno que no esté encapuchado, pueden hacerlo sin problema. Sí, también por último señalar que a mí realmente me gustó muchísimo la reivindicación que él hace de nuestras... Dice que si bien la oligarquía saca estos personajes como sus banderas, nosotros también tenemos que sacar nuestros personajes desde... María Remedios del Valle habla, uh-huh, hasta el gallego Soto, desde Rodolfo Walsh, Y todos los luchadores populares, que nosotros tenemos un montón de nombres, que han dado su vida por la emancipación de las clases trabajadoras y del pueblo en general. Y hace una mención muy especial a Osvaldo Bayer en esta crítica a la época, al contexto histórico de Roca, y una militancia que ha ido tratando de desmontar esta mala memoria de Julio Argentino Roca. Digamos que fue un gran historiador que escribió el libro La Patagonia Rebelde, sobre el que después se hizo la película. La Patagonia Trágica es el libro, y La Patagonia Rebelde es la película. Exactamente. Y La Patagonia Rebelde es la película. Y La Patagonia Trágica después se llamó Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Y también escribió otros libros, como también en este sentido, de la vida de Severino Di Giovanni. De Giovanni. Di Giovanni, el idealista de la violencia se llamaba, reivindicando justamente a lo que este poder económico del Estado-Nación llamaba como terrorista, cuando lo contrapone, está bien, sí, era violento lo que él hacía, pero también era mucho más violento a quienes instituyen el asesinato y el crimen con uniforme militar, claro, con uniforme militar y desde el poder del Estado. O sea, diferenció estas dos cosas como diciendo, todavía encima lo defiende, claro. Se pone un poco en defensor del diablo. Así que bueno, yo les recomiendo que lean el libro, está buenísimo. A mí me esclareció un montón de cuestiones que tenía ahí medias confusas, sobre todo la postura de la izquierda. En un momento la izquierda clásica, un poco como que justifica, también no niega la masacre, pero la justifica como que hacía falta esto de que era necesario para construir el Estado-Nación y la soberanía, etcétera. La figura de Abelardo Ramos, creo que es uno de los que defiende a Roca. Y que esta postura de la historia de la izquierda clásica hoy en día se está revisando y ha sido modificada, digamos, porque se hace ese análisis más profundo de la clase social y de al servicio de qué estaba ese Estado. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, Gabriel y Mariam, por esta síntesis que estimula indudablemente para leer el libro. Uno de los artículos que aparece en el libro es justamente un artículo que escribió para el libro que publicó Bayer sobre la historia de la crueldad en Argentina. Exacto, historia de la crueldad. Y un saludo especial a Marian, que claro, la estaré escuchando. Y llamamos a participar mañana de este conversatorio que se va a realizar online, vía Meet, así que quienes quieran el link para conectarse pueden solicitarlo. Lo vamos a estar difundiendo también a través de las redes del comité. Será a las 19 horas. Se denomina Segunda Mesa de Debate en Coyuntura, ¿qué proyecto de país para Argentina, pasado y presente?, donde Daniel Campione presenta su libro Julio a Roca, apuntes para una polémica, y lo comentan Adriana Sara Pons, de la Universidad Nacional de Rosario, Alejandro Esteban Urioste, cineasta de La Pampa, que colaboró con Bayer también en la realización de un documental, Bambina Stinga, de la Universidad Nacional de San Luis, Hugo Adrián Morales, de la Universidad Nacional de San Luis, va a ser coordinado por Julio Gambina, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP, mañana 19 horas. Vamos a un tema musical. Recordamos que antes de la tanda escuchamos, para cerrar este diálogo con Allende, la canción de Manuel García, Lentes de Allende. Y ahora escucharemos Trinchera, de Lalo y Nati. Sombras, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, las paredes no existen, al dolor, al amor, a los sueños que nos persisten. Fogón de la noche, agua de las tinajas, de los gajos beber, de los gajos brotar. Como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. Clarea, clarea, de juntarse a doler, de juntarse a cantar. Clarea y es tiempo de arrancar. La mañana vendrá, las canciones serán. Clarea y es tiempo de arrancar. Las canciones serán la trinchera de nuestros días. Y continuamos con más A Desalambrar, número 188, en este miércoles, que ha estado a punto de transformarse en un día de miércoles, pero parece que la situación en Bolivia se va aclarando. Según dicen los titulares de la televisión, el gobierno de Luis Arce ha nombrado un nuevo alto mando militar, que han empezado a retirarse las tropas de la Plaza Murillo, que está frente a la Casa de Gobierno. Y pareciera que se empieza a normalizar, así que ya veremos si tenemos datos para esclarecer más la situación antes que termine nuestro programa. ¿Qué cosa esta, no? Estos paisitos, golpe a golpe y verso a verso, y verso a verso, y verso a verso, y entre los golpes el verso, claro. Con razón, tenemos tantos poetas por estos lados. Tal cual. Los poetas son todos unos mentirosos, ya le digo. No le hagan caso a los poetas. Hay que buscar herramientas. Son sumamente peligrosos, son todos mentirosos. Son desobedientes y mentirosos, como dice Luis Villalba. Herramientas superiores para enfrentar los golpes. Por supuesto. Me parece que no es suficiente el verso. El verso no, ya no alcanza. No, no. Comentábamos al inicio del programa que se cumplen 22 años de impunidad judicial, política y mediática a los responsables de la masacre de Avellaneda. Mario Weinfeld, periodista fallecido hace poco tiempo, escribió cuando se cumplieron 20 años de esa masacre una interesante crónica en el diario Página 12, del cual he hecho una síntesis, ya que creo que aporta conceptos y datos bien interesantes para analizar ese caso tan dramático para la historia de las luchas de nuestro pueblo. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi fueron asesinados en una movilización. Un proceso de manipulación política y mediática ulterior a los homicidios, con un claro intento de encubrimiento acerca de las responsabilidades en dichas muertes. Apenas 6 meses después de las matanzas de diciembre del 2001, producto de la represión ordenada por el gobierno de la Rúa, las autoridades políticas de otro signo partidario, recordemos que gobernaba en ese momento Eduardo Duhalde, ministro del Interior Aníbal Fernández y gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, reincidían en la misma táctica. El establishment económico exigía a Duhalde la pacificación. Sería la misma pacificación de Roca. Exactamente. Escazani, de la Asociación de Bancos Argentinos, y Croto, de la Sociedad Rural Argentina, que no era, gritaban a los cuatro vientos que está en peligro la paz social. Claro. Que los piqueteros no tienen derecho a exigir más que los que ya se le había dado. Duhalde convocó a una reunión de gobernadores peronistas en Santa Rosa, La Pampa, donde reunión que estuvo llena de reproches y acusaciones de debilidad a Duhalde. Y se hicieron esos mismos gobernadores peronistas reclamos para que ejerciera la autoridad. El gabinete nacional estaba dividido en halcones y palomas, una vieja división que al final todos nos terminan cagando siempre. Sean palomas o sean halcones. Una paloma media rara. Y hubo exigencias de mano fuerte frente a las movilizaciones. Ahí se creó una zona liberada para el actuar de la policía bonaerense. Se preparó el terreno por parte de los funcionarios que hicieron alusiones al caos, mostraron encuestas que demostraban el distanciamiento que se había producido entre la clase media y los movimientos sociales. La consigna piquete y cacerola, la lucha es una sola, ya no tenía vigencia, decían esas encuestas. Con esto iban preparando el terreno para la represión. Un relato tendencioso y estigmatizador por parte de la mayoría de los medios audiovisuales, enalteciendo a la policía. Tras conocer las muertes de Darío y Maxi, funcionarios de alto nivel y periodistas consagrados concordaban en lo siguiente: los manifestantes se habían baleado entre ellos, había francotiradores. Laura Vales, periodista de Página 12, llegó desde el lugar de los acontecimientos y sintetizó en una breve frase: fue una cacería. Luego siguieron los mensajes de los altos funcionarios, repitiendo: se balacearon entre ellos por sus divisiones internas. Se fue palabra también de Aníbal Fernández y de... Claro. Que era un enfrentamiento entre los propios integrantes de distintos movimientos piqueteros. Los testimonios de los manifestantes, los datos de los hospitales y hasta algunos intendentes duhaldistas contaban la verdad. Decenas de personas heridas a bala, lejos del supuesto epicentro de la balacera, heridos en la espalda mientras escapaban de la represión. El fotógrafo Pablo Piovano, de Página 12, tomó imágenes del asalto policial al local del Partido Comunista, donde se habían ido a guarecer manifestantes. La tapa de Página 12 al día siguiente fue: Duhalde también. Los asesinatos se cometieron lejos del puente donde comenzó la protesta. La cacería policial terminó con 2 muertos a balazos, Costequi y Santillán. Clarín tituló con la fake news de la jornada sangrienta: la crisis causó 2 nuevas muertes. No se dice qué tipo de crisis. ¿Fue una crisis psicológica, emocional? ¿Qué tipo de crisis causó esas dos nuevas muertes, según Clarín? Infobae, dirigido por Daniel Haddad, en ese momento decía: Argentina violenta, piqueteros desataron otro día de terror. Viejos titulares, ¿no?, que se vuelven a repetir. El encubrimiento se mantuvo por más de 24 horas para cubrirse los gobernantes, para apoyarlos los medios de comunicación hegemónicos. Las fake news no precisaban ser reales ni verosímiles para ser aceptadas y transformadas en verdad revelada y en sentido común. Basta que su público desee creerlas, que lo comunicado confirme sus prejuicios para ser aceptadas. Primero se crea la necesidad de la gente de creer esas mentiras para sentirse más tranquila. Sí, ahora también con el tema de la inseguridad, con lo que ha pasado el otro día con la movilización de la contra la ley base, cómo preparan el terreno. Como ya te repiten ya constantemente que incendiaron un auto y nadie está preso por el incendio. En la mañana del 27 de junio aparecieron imágenes certeras, irrefutables, del fotógrafo Sergio Kowalewski, que vinculado a organismos de derechos humanos. En ella mostraba la secuencia de los asesinatos. Son esas famosas fotos de la estación Avellaneda donde se lo ve al comisario Franciotti, dispararle a explorarle por la espalda. En Clarín tenían una secuencia del fotógrafo José Pepe Mateos. Ahí hubo un viraje de la versión gubernamental. Hubo un exceso policial ajeno a las directivas oficiales. Y lo digo así en el tono bien más formal que se pueda, porque así lo dicen los funcionarios. El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, parece que anduvo vinculado a los agronegociados en algún tiempo, ¿no? Fue secretario de Agricultura de Menem también. Sí, tal cual. Mandó a arrestar al comisario Franciotti, jefe del operativo y autor material de uno de los homicidios. Una semana después, el 2 de julio, Duhalde anunció un adelanto de las elecciones presidenciales y renunció a su propia candidatura. Pintó la masacre como una atroz carnicería, como si le fuera ajena, como si él viniera llegando recién de un viaje a otro país, como el presidente actual, que siempre está llegando. Nunca termina de llegar. Responsabilidades políticas claras, irrefutables, ascienden hasta el expresidente Duhalde, y las penales siguen pendientes de dilucidación. Fue una jornada trágica para las luchas populares, pero también para el periodismo. Una jornada dual, mientras las tapas de Clarín e Infobae expresan a los encubridores, las tapas de los medios más vinculados a las luchas populares, los medios alternativos, los medios comunitarios, trataban de expresar la realidad de la masacre de Avellaneda. Ese fue un ejercicio de barbarie, uno más en la larga historia de ejercicios de barbarie de la historia argentina y no solo de Argentina. Ni una novedad, ni un cierre de época. Múltiples homicidios de militantes populares durante movilizaciones siguieron ocurriendo en los años sucesivos por acción de fuerzas policiales o de fuerzas armadas. El Oso Cisneros, Carlos Fuente Alba, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, jóvenes y desarmados. Pocho Leprati. Son crímenes de Estado, son persecuciones políticas. Es violencia de clase. Darío y Maxi continúan siendo emblemas, ejemplos, bandera presente, ahora y siempre. Continuamos con más a desalambrar. Al parecer la situación se va normalizando en Bolivia, así que dicen los titulares que los tanques vuelven a los cuarteles. Esperemos que vuelvan con tranquilidad y que no salgan más. Creo que podrían vender los tanques. ¿Para qué hacen falta? ¿Cuál es el peligro que hay de guerra en estos momentos? Dentro del proyecto alternativo de país debe estar también la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Sin ese proceso de reestructuración, de refundamentación de las Fuerzas Armadas, indudablemente que van a seguir habiendo peligros para cualquier gobierno popular que intente avanzar por una vía de transformaciones reales. Había una, creo que algo una pintada así, en una pared el otro día, la otra vuelta, que decía: ni guerra entre pueblos, ni alianza entre clases. Porque me parece que algo de lo que vamos a hablar ahora brevemente, porque como siempre el tiempo parece que pasa más rápido cuando hacemos el programa, es sobre Venezuela, y creo que ahí hubo realmente una reestructuración de las Fuerzas Armadas que ha permitido darle sustento al proceso político bolivariano. Sí, si no sería posible el que ha podido avanzar. Resistir todo este tiempo, sí, a los embates de afuera y de adentro. Y se aproximan las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. El 28 de julio se elige un nuevo presidente, o tal vez se reelige el presidente que hay hasta ahora. Y los principales candidatos son Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas oficialistas, y por la oposición Edmundo González Urrutia, por una plataforma unitaria democrática, en la cual se han aliado diversas fuerzas de la oposición venezolana. Según hay elecciones a pesar que es una dictadura. Sí, raro, ¿no? es una dictadura muy rara la venezolana, porque en todos estos años que lleva gobernando el país ha tenido no sé cuántos procesos electorales y 16 o 17 más, sí, o menos, y todos ha ganado, la cual se han elegido presidentes, se han elegido asambleas nacionales, se han elegido cargos municipales, regionales, etcétera. Incluso hubo una elección donde la Asamblea Nacional fue dominada por la oposición, ¿sí?, mayoritariamente. Sí, sí, sí. Y hubo una reforma constitucional que fue rechazada en el voto popular. Plebiscito con el voto popular. Y sigue gobernando. Sigue gobernando la dictadura. Extraña dictadura, decía el escritor uruguayo Galeano. Eduardo Galeano. Extraña dictadura esta que llama elecciones a cada rato. Con un sistema electoral bastante moderno. Y debe ser como la dictadura cubana. Así es. Queremos hablar un poquito sobre lo que está pasando en el plano económico en Venezuela hoy. Porque el caballito de batalla de la mayoría de los gobiernos hiperdemocráticos de nuestro continente, como el de Mauricio Macri, por ejemplo, o el de la dictadura que tomó el poder en Bolivia en el 2019, con Jeanine Áñez, o el gobierno de Duque en Colombia, ya, o el de Piñera en Chile, llamaban o le achacaban al gobierno bolivariano toda la responsabilidad por la profunda y grave crisis económica que estaba sufriendo el país. En ninguno de sus planteos aparecía el problema del intervencionismo yanqui. El intento de golpe. El bloqueo, los embargos y lo que significó eso para Venezuela, ya que se redujo la actividad productiva, la producción de la extracción de petróleo, se redujeron las exportaciones, los ingresos por exportaciones, que es la principal fuente de ingresos de Venezuela, a niveles que en cualquier otro país se hubiera destruido inmediatamente. Sin embargo, demostró el pueblo venezolano una gran capacidad de resistencia frente a esos embates. Desde el año 99, que empezaron las agresiones en una forma de guerra no convencional, agresiones políticas, económicas, agresiones violentas, estimulando la violencia en las calles, acordémonos de las famosas guarimbas, que desataban la violencia en las calles, bandas armadas, la mayoría de ellas circulando en moto, disparándole a la gente. Y también eligieron un presidente, creo que era Guaidó, ¿no? Se había... Eso fue después. Se autoeligió. Cuando murió Chávez en el 2013 y fue elegido Nicolás Maduro para sustituirlo, esas acciones, esas agresiones por parte de Estados Unidos y por parte de las derechas latinoamericanas, y incluidas las venezolanas, se agudizaron mucho más. El desabastecimiento programado y selectivo de los bienes esenciales para la vida cotidiana de los venezolanos, el bloqueo financiero internacional, el embargo comercial encubierto o no, el ataque a la industria petrolera, ya que no les permitían siquiera importar los repuestos necesarios para mantener activa la maquinaria que se utiliza para la extracción de petróleo, el paro técnico de los servicios esenciales como el transporte, la electricidad, el agua y la salud, porque no tenían divisas para importar los elementos necesarios para que esos servicios se mantuvieran activos, la hiperinflación inducida, con el único objetivo de asfixiar desde el exterior al país, impedir que ingresen divisas y provocar una devaluación de la moneda nacional. Cayó la producción en el 2019, en el 2020, en el 2021, por falta de divisas y por el ataque al Bolívar, que era la moneda que es todavía la moneda de Venezuela. Una caída del poder adquisitivo, cayó la exportación petrolera, cayó el precio del petróleo también a nivel internacional. Recordemos que hubo un momento en que el precio del barril de petróleo llegó a los $20 y menos todavía. Sí. Toda una maniobra coordinada para estrangular al proceso bolivariano. Esto se acentuó aún más con la pandemia. Aunque ahí brevemente, luego de eso, se empezó a aumentar el precio del petróleo. La depreciación del Bolívar fue tal que en enero del 2012, con 8,69 bolívares, se compraba un dólar. En el 2023, para comprar un dólar, hacían falta 2.850 millones de bolívares. Oh, mira. Incalculable el proceso de devaluación. En enero del 2019, cuando juró Maduro como presidente, su segundo mandato, una inflación en un mes de un 350% ese mes. Y fue el mismo mes en el que Guaidó se autopercibió presidente designado. O se autodesignó presidente percibido. Lo peor fueron todos los otros que lo reconocieron. Así. Hubieron varios personajes ahí que lo reconocieron. Sí, aquí y en la quebrada del ají hubo muchos. Y ahora está oculto Guaidó porque está denunciado por la malversación que uso de los fondos que le otorgó Estados Unidos y otras democracias mundiales para su gobierno. Así que esta situación dramática de Venezuela se ha comenzado a transformar. Y en este nuevo contexto económico es donde se van a realizar las elecciones. Ha habido una baja de la inflación impresionante, que ha relegado a Argentina al primer lugar en la inflación mundial. Sí. Sí, porque ni siquiera llega al 4%, que es el que tenemos nosotros. Bueno, supuestamente tenemos nosotros. pero estaba viendo un mapa ahí con las inflaciones. Venezuela está por debajo incluso de ese. Sí. Ha habido un crecimiento importante en la economía, es la primera economía de la región en cuanto al nivel de crecimiento. Se prevé para este año casi un 8% de crecimiento de la economía venezolana, mientras tanto que Argentina va a decrecer un 3,12%. Esto según cifras no del Movimiento Bolivariano Revolucionario de los Pueblos, sino del Banco Mundial. Banco Mundial es kirchnerista, socialista, seguro. Ahora es socialista, dice que es socialista el FMI. Sí, sí, sí, está lleno de zurdos. Aunque indudablemente faltan todavía muchas cosas por resolver, ya que se ha planteado la libre competencia de monedas como un factor de estabilización, pero también eso tiene su costado frágil, y después en próximos programas iremos analizando más profundamente cuál es la realidad económica del pueblo venezolano, que dentro de poco más de un mes está llamado a votar para renovar o reelegir la dictadura al presidente bolivariano. Y llegó la hora de decir adiós. Acá dicen los titulares que los presidentes latinoamericanos condenan el intento de golpe. Sí, y ahí que está. Javier Milei condena el fracaso del intento de golpe. Así que bueno, el fracaso. Sí. Dice, ¿por qué no lo llamaron a él? No, ahí Mondino ha dicho que la democracia no se negocia. Sí, señor. Por eso tenemos a Villarruel de vicepresidenta. Claro. Bueno, será hasta un próximo a desalambrar. Y será. Nos veremos. Puede ser que contemos con Alicia. Y con... Claro, si no, esta mesa militante está trunca. Está trunca. Está rengueando. El lado femenino no está. La sí, rama femenina. La somos, rama femenina. La pata femenina. Sí. Somos una mesa. Somos una mesa. Machista, sí, leninista. Maoísta. Maoísta. Más o menos, no. Bueno, hasta el próximo programa. Un abrazo grande para todos nosotros. Abrazo, oyentes. Alicia y compañeros. Adiós. Compañeras. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Mi compañera que me comprende,